Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 56-36-24-53-56. Síganos también en redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien. Pues hay bastantes temas urgentes que comentar. Y ahora vamos a atacar un poco el ámbito internacional. El primero es la crisis, pues ya más que crisis, ya intercambio de disparos entre Israel y sus vecinos en el Medio Oriente. Vamos a encontrar aquí toda una serie de cosas que es necesario pasar a recordar. ¿Cómo se crea el Estado de Israel? Pues se crea en el año de 1948 a instancias de un reclamo posguerra muy bien orquestado por las organizaciones judías. Ellos se refieren que se quieren regresar a la patria de Israel. Como ustedes saben, en la Biblia está establecido que esto es una región que correspondía a las antiguas provincias de Berea, Samara, Judea y Decápolis. Era lo que era prácticamente la antigua Judea, aun cuando no había una delimitación de fronteras exactamente. Vamos a encontrar también que la mayoría de esos judíos que pues reclamaban para ellos mismos el territorio de lo que ahora es esas provincias de Galilea, por el nombre del mar interior que está ahí, del lago Galilea, esas provincias, pues, era lo que tradicionalmente había sido el teatro de operaciones, dentro del cual se desarrolló lo que está escrito en la Biblia. En tal caso, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los judíos que reclamaban para ellos ese territorio, pues no eran provenientes de esas latitudes. En su mayoría eran de dos tipos, los ashkenazis, que su origen se determina en Polonia, que eran pues los judíos de la Europa Central, lógicamente los judíos alemanes, los judíos polacos, los judíos húngaros, etcétera, etcétera. y los judíos sefaraditas que venían de la vertiente española y del Mediterráneo. Ellos ejercen presión y llegaron a realizar actos de terrorismo dentro de lo que fue su residencia en Inglaterra, a donde huyeron perseguidos, pues, por la férrea dictadura nazi. Así es que estos dos tipos de judíos, judíos por religión, comienzan a destrozar hacia adentro Inglaterra. El líder de esos judíos era Moshe Dayan, conocido como el terrorista. Pero hay una actitud de complacencia del gobierno de Winston Churchill con el fin de que salieran esos judíos de Inglaterra. Finalmente, traicionando lo que se había determinado desde la Primera Guerra Mundial con las naciones árabes, se injerta prácticamente el Estado de Israel. Este Estado de Israel inicialmente es ofrecido al célebre científico Albert Einstein. Es decir, ahí lo quieren declarar presidente, pero él dice, no, yo no, ni soy político, ni tengo idea de la política, ni quiero nada, ¿no? Y finalmente desempeña el cargo de primer ministro de Israel el socialista David Ben-Gurión. Tenemos un Estado, pues como se imaginarán, socialista basado en una experiencia conocida como kibbutz. Los kibbutz eran cooperativas de producción y de consumo, a las cuales se les asignaba una parte de este desierto de Galilea. Hasta ahí las cosas se manejaban más o menos tranquilamente. Pero resulta que los sultanatos en ese momento, en la región que rodeaba a Israel, por todos lados, menos por la parte norte, que lo hacía el Líbano, que era una democracia y trata de seguirlo siendo, el Líbano, la tierra de los fenicios, se mantiene así. Pero las naciones árabes, que son Siria, Jordania, Egipto, pues están en contra de que estén ahí los judíos y comienzan a ver rencillas que acaban volviéndose muy, muy, muy complejas. Aquí no podemos hacer a un lado la fuerza del capital judío que comienza a inyectar dinero y mucho dinero a Israel. La primera reacción es que ellos necesitan ser, digamos, un polo de atracción y comienzan a fomentar el odio en su vecino del norte, en el Líbano. Y en el Líbano teníamos una coexistencia entre los católicos maronitas y los musulmanes. Se radicalizan las cosas y los católicos maronitas acaban teniendo milicias que son apoyadas por Israel, y los musulmanes básicamente se dividen en dos: el Hezbollah, o Partido de Dios, imagínense, y Hamas. Y estas dos fracciones se manejan ahí y penetran. Obviamente las guerras que se dan pues primero en forma aislada hasta que convergen en la famosa guerra de Yom Kippur, en la cual Israel, con todo el apoyo de la Marina estadounidense, adquieren el control ya no solo de lo que era inicialmente este Estado de Israel, que lo podríamos hacer consistir en lo que era esa región de Israel y la parte de Judea, que eran en un momento dado dos reinos diferentes. Y a la hora que termina la guerra de Yom Kippur, con una victoria arrasadora de los judíos, ante la confianza excesiva y, bueno, toda una serie de cosas, por parte de los estados musulmanes, Israel se apodera, digamos, de la parte oriental, que son las alturas del Golán, y de la parte que linda con Egipto, conocida como la Franja de Gaza. Bien, ante esta derrota, los estados árabes entran en una crisis que de una o de otra forma hacen que vayan cambiando los gobiernos. Es decir, Siria, que tenía un gobierno más o menos estable, pues comienza a sufrir el embate de unas milicias que, aunque en el nombre se dicen que son islámicas, es decir, el Estado Islámico, en realidad no son más que una facción de combatientes que reciben dinero de Israel. Siria cae en una guerra inmensa y absurda, aún sigue siendo presidente Bashar el-Assad, y pero el país está destrozado. Jordania, con la dinastía hashemita, pues es un país con una enorme división social, con muchos problemas y aparte mayormente desértica. Y finalmente Egipto. Egipto pues sufre de muchos problemas y estará tratando de desarrollar, pero con mucha injerencia extranjera. Aquí tenemos un punto importantísimo que lo constituye tanto el Canal de Suez como el Golfo Pérsico. El Canal de Suez, en los años 1800 y tantos, fue hecho por un ingeniero francés llamado Fernando Lesseps. Fernando Lesseps une las aguas del Mar Rojo al sur y del Mar Mediterráneo al norte. Y entonces ya hay un cruce para el energético y para las mercancías. Es un canal casi recto que en inicio los franceses explotan, después viene la época de la dominación inglesa y lo controlan ellos, y finalmente este paso acaba siendo un territorio internacional, lógicamente con el manejo de Estados Unidos. Vamos a encontrar aquí que este es el corazón del conflicto. Y pues al sur los árabes controlan ambas riberas, con la moderación de Arabia Saudita, que lo hace en la ribera occidental, y que pues es un fuerte aliado de Estados Unidos. Sin Arabia Saudita, la dominación de Estados Unidos y consiguientemente el poderío israelita se acabaría. por razón lógica. Bien, pero no exentamos tanto el asunto. Resulta que a fines del año pasado, las milicias de Hamas deciden bombardear Israel y tomar rehenes. Israel, en represalia, desata una verdadera carnicería. Más de 40.000 personas, la mayoría inocentes, han muerto ahí. Y los bombardeos son sobre las posiciones civiles. Así es que verdaderamente resultaría absurdo pasar a creer lo que pasa en la televisión, ¿no? De que la gente se está muriendo ahí, pues porque todos nos vamos a morir. Es un verdadero crimen de guerra desatado por las hordas de Benjamín Netanyahu, con toda la complacencia del mundo occidental. Baste con recordar lo que ayer el grupo de los siete, Japón, Italia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, lo oyó usted bien, Alemania y el Reino Unido, declaran su apoyo a Israel ante un ataque meramente simbólico, un ataque que es grave, pero que fue hecho simplemente como advertencia ante el bombardeo del consulado iraní en Damasco. La versión judía de este ataque es que ahí se habían reunido los comandantes de las principales milicias árabes y en contra de Israel para atacar a Israel. Obviamente esto se hace en un contexto imperdonable de bombardear una sede diplomática, lo cual pues podemos pensar que está haciendo escuela en gorilas como este señor Noboa de Ecuador, que pues francamente yo sabía que no era muy brillante. Hoy en la madrugada lo vi que lo entrevistaron en CNN y me di cuenta de que me quedé cortito. Totalmente, pues, conozco jumentos que se expresan mejor que el señor Daniel Noboa. Vean la entrevista, si de por sí la conductora de CNN tampoco es muy brillante, se veía impresionantemente instruida junto a este semoviente llamado Daniel Noboa. Bien, estábamos platicando, ya me desahogué en el micrófono de este bombardeo, y esto provoca una acción de represalia muy medida, que hoy comenta el gobierno de Irán, lo hizo con pleno conocimiento de Estados Unidos. Bien, vamos a encontrar entonces que la guerra se corre hacia el oriente. Irán, ustedes lo saben, es la antigua Persia. Irán es el paso obligado de todas las mercancías y de todo lo que es el comercio entre Asia, el Extremo Oriente, y Europa. Irán es otro país musulmán, sumamente musulmán. La única diferencia es que, así como los católicos tenemos diversas denominaciones, ¿no? Y los cristianos en general, no vamos a entrar a hablar de todas, ¿verdad? Pero también ellos tienen dos diferencias básicas. El islamismo sunita y el islamismo chiita. Esta diferenciación se da desde la muerte del profeta Mahoma, cuando por un lado el hermano de Mahoma, el profeta Omar, reclama pues la herencia espiritual de Mahoma, y por el otro lado los demás descendientes de Mahoma. Ellos establecen la existencia de una escritura que se llama la Sunna, por eso son conocidos como los islamitas sunitas, frente a los seguidores del profeta Omar, que siguen la religión islamita chiita. Entonces, Irán, Persia, es por excelencia el país de los chiitas. Esto ha impedido que en determinado momento se hayan unido, aun cuando la influencia de los iraníes, es decir, de los chiitas, en el grupo Hezbollah es evidente. Hezbollah mantenía una perenne y constante controversia, un enfrentamiento muy grande con el grupo de Hamas. Y esto impedía pues una acción conjunta. En los hechos, la parte norte y oriental de la frontera con Israel estaba ocupada por Hezbollah. Y la parte, digamos, sur, la franja de Gaza, estaba ocupada. Está ocupada por Hamas. Estos extremismos, en realidad, lo que hacían era perjudicar al Estado palestino. El Estado palestino, que como les comentaba, pues eran un grupo de organizaciones y de partidos coaligados por la fe en un gobierno palestino, en un Estado palestino, con una personalidad propia y una independencia ante el resto de naciones. Esto por lo menos era el punto esencial en los acuerdos de Camp David firmados por el entonces presidente James Carter y los representantes de los países involucrados, sin tomar en cuenta a los palestinos. Pero bueno, se establecía como el elemento aglutinador de esas ideas la existencia de una patria palestina. Bien, vamos a detenernos aquí un momentito y hablamos de lo que sigue, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos comentando acerca de este grave problema que está a punto de hacer estallar el mundo. No son cosas pequeñas. Resulta que se reunió el gabinete de seguridad de Israel, comandado por los que se autollaman halcones, y son personas altamente belicistas. Obviamente, pues no le da nada que desear al sátrapa este de Benjamín Netanyahu, y han decidido que van a tomar represalias. Por su parte, Irán dijo, esta fue una advertencia y la siguiente va en serio. Comentando con la gente que más o menos conozco, creo que el asunto se va a dar entre milicias, es decir, las milicias pro-musulmanas y las milicias pro-israelíes. Aquí el punto es que, por un lado, el presidente Joseph Biden dijo que el compromiso de Estados Unidos era con los israelíes. Y yo dudaría mucho que Rusia se vaya a quedar quieta con una guerra que se desatara en sus fronteras. Ese es el punto de inflexión. Y es un punto fundamental. ¿Por qué tememos que se desate la barbarie? Vamos a recordar un momento clave en la historia reciente del mundo. Y vamos a recordar cuando antes del derrumbe de las torres, de las torres Chrysler en Nueva York, en esos minutos previos era inminente la caída de Wall Street, basado en un ataque financiero del grupo de George Soros. Estuvo a punto de caer todo, pero de repente estallan las Torres Gemelas con lo que tanto se ha publicitado, y la economía se va hacia la guerra, se reactiva y a Estados Unidos ya no le pasa nada. Vamos a encontrar que en este momento preciso el dólar no está en su mejor etapa. Y vamos a ver que es muy difícil que un gobierno de Biden o un gobierno de Trump logren enderezar esto por sí solo. El problema del capitalismo se da en la excesiva competencia. Y una competencia que está involucrando ya al mundo. Es más recurrente en espacios, llamémosle espectaculares, como sería la industria de los sistemas o bien la industria automovilística, en donde, en ambos casos, es evidente el retroceso de la industria americana. Es decir, nosotros pensamos en las marcas líderes en el mercado mundial y los asiáticos dominan, los asiáticos del Extremo Oriente son los que dominan. Y ya en octavos, novenos lugares vamos a empezar a encontrar las marcas americanas. Por otro lado, pues ya hasta los niños pensar que van a comprar un Motorola o un teléfono de esos no les llama la atención. Ellos quieren lo nuevo y el nivel 5, que es el que tenemos más posibilidades de adquirir, bueno, los que tienen dinero, y ese pertenece a las empresas asiáticas. Entonces, repito, tenemos, si bien una estabilidad macroeconómica debido de la recuperación del empleo en Estados Unidos, no así con respecto al resto de los demás indicadores. Por otro lado, pues, Rusia ya dista de tener aquella fortaleza, es una, llamémosle, república autócrata. Vamos a encontrar que Vladimir Putin, pues, tiene las mismas características de cualquier zar. Hay que estar muy atentos. Hay que esperar que venza la cordura frente a todos estos actos de verdadera insanía mental. Bien, por mi parte es todo. Les mando un saludo enorme. Nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.